Valentina, dibújame un sol que se sonría y una luna que se ría y estrellitas con coquillas y un campito de frutillas. Ay, Valentina, dibújame un sol que se sonría y una casa enamorada con suspiros en las ventanas y que tenga un árbol en el jardín. Ay, Valentina, dibújame un sol, un solo sol, un solo sol, un solo sol grandote, un solo sol, un sol muy mío. Ay, Valentina, dibújame un sol. Ay, Valentina, dibújame un sol. Ay, Valentina, dibújame un sol que se sonría y una luna enamorada con sus giros en las ventanas y que tenga un árbol en el jardín. Ay, Valentina, dibújame un sol, un solo sol, un solo sol, un solo sol que se anote, un solo sol, y una casa, un sol muy morado, qué lindo sol, que dibujaste. Ay, Valentina.